mamma. Si tolgo grandi peggio che non puedo describir. No quiero diamante, quiero impresionarte. Yo quiero tu amor, quiero quedarme contigo. No quiero una esfera ni la estrella más bella. Te quiero a ti, señor, quiero quedarme contigo. Quienes no quieren nada más que su presencia y que su amor. Quienes pueden decirle: Señor, yo quiero quedarme contigo todos los días de mi vida. Tú me haces feliz, tú me llenas de gozo, tú me llenas de paz. Aleluya.